Yo sí recuerdo cuando nos conocimos. Por ahí yo andaba con la novia de un amigo. Ojeras en la cara y la nariz untada en perico. Baby, así sigo, has intentado demostrarme lo que valgo. Como si yo no amara tanto lo que hago. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste. A veces da dolor. Te olvidaste de quien te enamoraste. A veces me da vida. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby. Vivo invitando a los compas, vivo sin mirar las cuentas, siempre listo para la gresca, siempre en farra, siempre en fiesta, siempre igual. Y si mi vida les molesta, al salir cierren la puerta. Ya aquí nadie la ha invitado. No me interesa lo que piensan. Que se mueran todos los hijos de puta. Ojalá se maten todos. Que están hablando a mis espaldas para que caiga. Ojalá se maten. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste. A veces da dolor. Te olvidaste de quien te enamoraste. A veces me da vida. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby. ¿Qué vida vivo yo sin olvidarte? Si quieres, bebé, háblame. Me dejaste agüitado, sin embargo, aquí ando tomando. Sin parar de pensar en ti. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados.